cuando es de ansiedad. Aún no sabes lo que te amaba, te amaba. Y cómo yo te necesitaba. Yo te quisiera llamar, pero tú no quieres ni hablar. Yo solo quiero intentar otra vez. Y lloro, y lloro, y lloro. Cada vez que yo pienso en ti, lloro porque no estás aquí. Y nada me puede tranquilizar. Te quiero ver, simplemente porque no sé qué hacer. Ya no aguanto esta ansiedad. Y lloro, y lloro, y yeah, yeah.